productos para crear productos, o de estos productos como medio de producción de otros nuevos. Durante una etapa del proceso de trabajo, el obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo, es decir, el valor de su medio de subsistencia. La división del trabajo permite, pues, producir más en menos tiempo, a lo que es lo mismo, potencia la fuerza productiva del trabajo. El periodo manufacturero simplifica, perfecciona y multiplica los instrumentos de trabajo, adaptándolos a las funciones especiales y exclusivas de los operarios parciales. Y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños, cuyos capitales son engullidos por el vencedor o desaparecen. El resultado de la primera fase es, por tanto, el comienzo de la segunda, de la fase productiva del capital. Para poder producir, en realidad, esos factores tienen que combinarse. No retorna simplemente como valor en dinero, sino como valor en dinero acrecentado. El proceso cíclico del capital es, por tanto, la unidad de circulación y producción, la suma de ambas. El tiempo de circulación del capital limita, por tanto, en términos generales, su tiempo de producción y, por consiguiente, su proceso de valorización, y lo limita concretamente en proporción a lo que dura. Del capitalista proviene, pues, del hecho de que se haya en condiciones de vender algo por lo que no ha pagado nada. El medio principal para cortar la fase de la circulación es el mejoramiento de las comunicaciones. Del valor del capital en cuanto se haya determinada por su composición técnica y es un reflejo de esta, es la que nosotros llamamos la composición orgánica del capital. Puede ocurrir que haya en épocas distintas dos precios naturales muy distintos para la misma mercancía. La ganancia obtenida en el curso de un año no es más que la suma de las ganancias por las mercancías producidas y vendidas durante este mismo año. En el capital industrial, la rotación expresa la periodicidad de la reproducción y de ello depende, por tanto, la masa de mercancías que son lanzadas al mercado durante un determinado tiempo. En el mercado de dinero se enfrenta ellos. La mercancía presenta aquí la misma forma, la forma de dinero. No existe en este sentido una cuota natural de interés. Los depósitos se hacen siempre en dinero, en oro o en billetes de banco, o bien en asignaciones sobre oro o billetes. La composición de valor del capital, en cuanto se haya determinada por su composición técnica y es un reflejo de esta, es la que nosotros llamamos la composición orgánica del capital. La división del trabajo permite, pues, producir más en menos tiempo, a lo que es lo mismo, potencia la fuerza productiva del trabajo. Durante una etapa del proceso de trabajo, el obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo, es decir, el valor de su medio de subsistencia. El trabajo devora productos para crear productos, o desgasta productos como medio de producción de otros nuevos. En el proceso de trabajo, la actividad del hombre consigue, valiéndose del instrumento correspondiente, transformar el objeto sobre el que versa el trabajo con arreglos al fin perseguido. El resultado del trabajo de unos forma el punto de partida del resultado del trabajo de otros. Los capitales en mercancías se disputan unos a otros el lugar que ocupan en